Esto de esto, intentamos entender por eso. ¿Por qué, por ejemplo, el tono, el potasio, el calcio, el magnesio, el carbono, una fracción muy pequeña de estos elementos químicos comparten y los utilizamos para vivir? Vamos a tratar de entender que por qué a lo largo de la evolución ciertas moléculas que han detectado constantemente el ser humano utilizamos, pero lo más importante es que nosotros le vamos a mostrar algunos secretos, algunas leyes, algunos principios básicos de cómo funcionamos los seres vivos. Este mundo fue la aparición desde ya, la celebración, de la parte que llamamos la biogénesis y la fragmentación de la vida, y de la etapa, que llamamos de organización, de distribución de estos elementos que hemos formado en el plan, de una forma más innovadora que permitió diversificar todas las formas de vivienda que conocemos. Y la tercera etapa es la etapa que llamamos de neurogénesis o la aparición de conciencia globalmente, y lo cual el ser humano ha ido bastante lejos. Ha sido capaz de crear cosas que no existían previamente en el universo. Y esto se debe a que evolutivamente, sobre todo en nuestro hemisferio, de verdad que todo se desarrolló de una manera bastante especial. Algunas teorías dicen por mutaciones, por condiciones del medio ambiente, pero independientemente de esto, el ser humano ha sido capaz de hacer cosas insospechadas, por ejemplo, ser el primer ser vivo de conocer nuestra frecuencia de cine, que se ocurrió prácticamente hace unos pocos años atrás, o inventar máquinas, instrumentos que de alguna manera participan en la vida. Ahora, cuando hablamos de cualquier ser vivo, vamos a darnos cuenta que existen todos los seres vivos que tienen siempre reglas básicas para funcionar. De las siete reglas básicas son los dinero, tener un programa. Segundo, vemos que la vida se encuentra estructurada. Vamos, si vemos cualquier célula, vamos a ver que tiene una cierta estructura, hay ciertos elementos que son celulares claves. Los segundos, uno se definió, manejan de alguna manera el proceso de energía. Tienen sistemas de comunicación, tienen la capacidad de improvisar, de regenerarse y por último de adaptar. Bueno, aquí nos referimos como programa, nos referimos que cada sentido tiene un plan que se ejecuta de forma muy bien por los genes y que este programa tiene la particularidad que se repita de generación y generación. Y muchas veces hablamos del concepto de que probablemente tenía es como un verdadero ser infectivo, que en realidad lo que hace es infectar una célula, como una célula, capturada y ejecutar ese programa que contiene. También nos llama la atención que este plan en general presenta muy pocas modificaciones y se mantiene prácticamente intacto. Y entonces eso refleja que, por ejemplo, si vemos el desarrollo de distintas especies, por ejemplo, allá tenemos gente de la salamandra, de la agricultura, todo el cerdo, vaca, los mismos hombres. Y eso tiene, por ejemplo, el ascendido de estadio de desarrollo de cualquiera de estas especies. Y no he terminado de ir a la mejor de todas las que se encuentran en la primera. Cita corresponde al nombre, crean que sería bastante difícil darse cuenta de cuadra que efectivamente corresponde a un embrión de humano. Y qué es la diferencia de todas las otras especies conocidas. Y solamente una etapa de la vida más tardía, este programa comienza a experimentarse y diferenciarse. Y de hecho, por ejemplo, si estudiamos los genes que, por ejemplo, gobiernan el desarrollo del sistema nervioso central, estos genes se conocen con el nombre de OVNI-VOX. Estos genes son sumamente conservados y prácticamente en todas las especies operan de igual manera y esa sigla de la forma como a partir de que se produce la fecundación al cabo de una mujer o no, una mujer de la cabeza son capaces de formar un elemento básico del sistema de sustentar. Y es también a que hemos aprendido desde el punto de vista de la investigación de que por qué utilizamos otros modelos distintos del mapa. Porque es parte de un gran paso que podemos descubrir en esta especie que nosotros llamamos parte nerviosa. El segundo concepto es que los seres vivos tienen una cierta organización que es totalmente básica y es el 5% que encontramos de una célula, de los cuales en una célula que se conoce como capaces de tener una necesidad para la vida. Y esto es sumamente importante porque la evolución permitió separar la está adentro y afuera. Por lo tanto, contemplando que existen organelos que lamentablemente estos organelos y la mayor parte de los textos que se mueven en tiempo presentan una imagen distorsionada de lo que ocurre en la realidad, que por ejemplo, en el caso de la mitocondria, ¿cómo se ve la mitocondria ahí? ¿Cómo relevamos hoy en día las mitocondrias vagas o mitocondrias como forma de quitarse? Pero creo que en la vida real, si de la mitocondria, la parte del microscopio, en tiempo real, vamos a ver que las mitocondrias oscilan en solo estado. Este estado llamamos de los libros, le llamamos balas horizontes, y se transita por otra estado que llamamos mitocondrias tipo espaguete. Y ustedes están contando en el que todo es un canalito. ¿Y qué está bien? Y entonces vemos que se ha desarrollado en los próximos años el concepto de dinámica mitocondrial. Es decir, la mitocondria está funcionando y funcionando así. Y yo les podría colocar el aprieto. Es decir, que, por ejemplo, los estudiantes de bioquímica del semestre pasado, el siglo XIX, ocurre en la mitocondria funcionada o funcionada. Entonces tenemos que preguntarnos por qué existen estos cables que están existiendo en las células. ¿Será habrá algún motivo que esto ocurre en todas las células? Y esto es un concepto que está emergiendo. Es un concepto, por ejemplo, que nosotros estamos trabajando en el concepto de la dinámica mitocondrial. ¿Cómo se relaciona? ¿Qué relación tiene, por ejemplo, con el metabolismo energético? ¿Cuáles son las señales que controlan este proceso? Pero, así como decimos en el estudio, no hay un mundo que ocurre. ¿Qué es la función del ciclo endoclámico? ¿Cuál es la función del ciclo endoclámico? ¿Alguna? ¿Cuál es la función del proyecto? encontrar por lo menos 100. Ustedes deberían traer por lo menos a quien se acepta de su aspecto que te decido por favor, vuelva a leer de los días de lugar que te quita. Pero por ejemplo, el texto vamos a ver donde se almacena carácter, es donde se produce la gente sin líquido, es donde existen también 14 biotomas que produce la traducción completa de los generales extranjeros, a eso termina dentro del interior. Dentro del interior también existe un ambiente oxidativo que contrariamente el pinto al resto de la célula que está doctor. Y ocurren procesos que llamamos estrellas de ciclo. Es decir, cuando las células son capaces de saturarse las celulares, el reticulo responde, lo llamamos estrecho reticular. ¿Cómo no se dice de expresar? Es decir, que funciones tienden a interrumpirse. Y lo uso también no solamente cambia su función, sino que su función protagonista lo crece de la mano. Por lo tanto, nuevamente, el concepto de protagonista cadeno que es dinámico cambia la estructura de la función. Y el proceso, por ejemplo, nos va a permitir entender de por qué, por ejemplo, el concepto de resistencia insulina asociada a la mesa. Y por favor les pido, para que les sea más fácil, vuelvan a leer la parte básica de la Universidad Federal de la Ley de Virginia, donde les voy a sacar bastante luz. Volviendo a lo que hablábamos de este decidido de CECAM, primero, es un programa. Segundo, la materia se puede estructurar de alguna forma. Tercero, todos los elementos vivos requieren de energía, como desde el punto de vista básico y mientras tenemos dinámicamente abiertos, no utilizamos nuestra propia energía, tenemos que consumirla a través de esencialmente dos elementos, los ácidos grasos o el ácido carbono, y desde el punto de vista de la energía, ¿qué es lo que si vemos la estructura de los ácidos grasos y los hidratos de azúcar, ¿qué es lo que refleja? ¿Alguien se acuerda? ¿Por qué usamos los ácidos grasos y los hidratos de carbono como combustible? Son compuestos reducidos que en sus desgracias tienen almacenada energía. Por lo tanto, el sistema vivo lo que tiene que hacer es precisamente proceso de la red mediante un proceso de oxidación y de esta manera somos capaces de generar energía. Y por eso, por ejemplo, tenemos formas de obtener energía. Y las mitocondrias son tan grandes y peligrosas. Las mitocondrias son nuestros estados de una cadencia que fueron capaces de progresar contra la célula. Y lo que hablamos es un simbionte, es decir, la célula de educación que conocemos como tal, corresponden a la asociación de dos células. Una bacteria, que aparentemente es una alga, y lo que dijeron tener una ventaja evolutiva, un cierto de poder utilizar el oxígeno para realizar ciertas reacciones químicas que podemos obtener muchísimo más energía. Los seres vivos también tienen, llamamos, sistemas de comunicación biológica. Y vamos a ver que inesperadamente todos los seres vivos han diseñado un conjunto de moléculas para transportar información. Y vamos a hablar del término de mensajero para decir que son moléculas que en su estructura transmiten información. Por ejemplo, la glucosa informação da mente. Nosotros tenemos glucosa que es la y cuál es la señal que la glucosa transmite. La señal que transmite es energía. Por ejemplo, cada vez que nuestra sangre, por ejemplo, el glucagón aumenta, el glucagón en términos simples se mira a la señal de hambre. Porque cada vez que la detectamos la sangre, es porque nuestro organismo está experimentando hambre. En cambio, cuando detectamos la insulina de la sangre, es el mismo puesto, es la señal de abundancia de energía que en base simplemente dice a este paso con carbón y insulina. Y evidentemente todas las células operan bajo una lógica de falta o abundancia de energía. Digamos ahora que el hígado, el músculo, el corazón, en forma diferencial van a hacer uso de sistemas que tienen almacenado energía o capacidad de energía, en base simplemente a que la sangre son capaces de detectar luego o intuir. Ahora sí, nosotros como seres vivos, aproximadamente estamos compuestos de cerca de 205 celulares. Y que esos 205 celulares es lo que hemos tratado de que se han especializado. Y se han especializado de diferentes formas. Por ejemplo, uno vemos con el barrocito al microscopio, es claramente diferente de una neurona en su forma. Es claramente diferente de una célula que se encontraba, por ejemplo, en el ciclo. Lo más importante es que, aparte de ver que a nuestro cuerpo la forma de la estructura son distintas, lo más importante es quizás nuestra célula de espera y todo, que es una determinada función. Creemos que necesitamos funcionar de una manera organizada. Estas células son capaces de comunicarse entre sí utilizando diferentes mensajes. Hablamos de Dios incluso.